Mediados de los años 70, el Beatle George Harrison fue acusado legalmente de plagio al copiar casi literalmente partes de la melodía, la armonía y hasta el ritmo de la canción He's So Fine del grupo vocal femenino The Chiffons. Harrison aceptó su culpa y debió pagar una indemnización. Thank you. olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Creep. El tema que todos identificamos como un original de Radiohead, en realidad no lo es del todo, ya que algunas partes fueron tomadas de la canción The Air That I Breathe, de los Hollies, como Thom Yorke y compañía debieron aceptar luego de una demanda que les metió el viejo grupo inglés. La que es por mucho la canción más conocida de The Bird, Bittersweet Symphony, está basada en un sampleo de The Last Time de los Rolling Stones. Esta banda había solicitado el permiso para usar ese fragmento, pero los abogados de los Stones los acusaron de haber utilizado más notas de las que habían acordado. Y fue hasta 2019 que Richard Ashcroft finalmente quedó en buenos términos con Mick Jagger y Keith Richards. Red Hot Chili Peppers, banda de funk rock originaria de Los Ángeles, fue acusada de plagio por su canción Danny California, pues si escuchamos con atención Mary Jane's Last Dance de Tom Petty, es inevitable hacer la comparación, solamente cuenta con un tiempo más lento, pero muy parecida al final de cuentas. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for?

fueron demandados por su canción Cigarettes and Alcohol y perdieron ante el juez. Y es que en la intro de la canción es igualita al de Bangalore, éxito que hiciera famoso a T-Rex, la banda de rock originaria de Londres. Bien dicen que sobre aviso no hay engaño. Y eso fue precisamente lo que hizo Kurt Cobain, pues él mismo declaró que su canción sonaba muy parecida a un éxito de Killing Joke. Basta con escuchar los primeros segundos de 80s para darnos cuenta que Kurt se inspiró en esta canción para crear Come As You Are, uno de sus éxitos más recordados. Dentro de este especial plagístico hay dos emblemáticas bandas sumamente acusadas por más de una de sus canciones. Los Beatles fueron demandados por el músico Chuck Berry, que alegaba que John Lennon había copiado la letra y música de la canción You Can't Catch Me en su tema Come Together. Finalmente, los Beatles acabaron llegando a un acuerdo extrajudicial. To be no olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. El rock en español no puede escaparse de las acusaciones de plagio. Numerosas son las canciones de Gustavo Cerati, ya sea con Soda Stereo o como solista, que han sido señaladas como burdos plagios de otros temas. Una de ellas es Tabú, la cual tomó un poco disimulado préstamo de The Vals for Lumbumba de Spencer Davis Group. Thank you. Yo sé que esta segunda plagiadora y sensacional banda no podía faltar en nuestro programa, Stairway to Heaven, otra presunta travesura plagiaria de Page, quien habría tomado partes del tema Taurus del grupo estadounidense Spirit para construir la parte inicial con la guitarra acústica de la clásica Escalera al Cielo de Led Zeppelin.